la Zona Cero. Primer monográfico del año, monográfico que además vamos a dedicar a un personaje que, pese a todo, está claro que estamos en el primer monográfico del año. Joder, ya casi me salta el ojo. La semana pasada hablábamos de las profecías del 2008, de las que no se van a cumplir, no se van a cumplir porque va a ser un excelente año, porque además lo estamos empezando con este sonido de chambanco, sonido de sidra, de escorche de la sidra. Jesús, Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz año. Feliz año. Hola, feliz año. Bruselas no ha ardido todavía, llevan unos días. Y bueno, les quedan todavía 360. Y siguen 60. En este año que es bisiesto. Así que. Pero el protagonista hoy no es Bus, no nos vamos a centrar en Bruselas, sino en un personaje llamado Matthew Ricard. Tiene 61 años y según los científicos que la han analizado, es el hombre más feliz del mundo. Que creo que no puede existir mejor denominación para una persona. Pues sí, la verdad que sí, suena como a título de novela, no sé si de fantasía, de anticipación o de cuento de hadas, pero la verdad es que ese es el título que le han otorgado a Matthew Ricard por parte de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Y es a través de un test de una serie de personas que se sometieron a una prueba para ver el grado de satisfacción que tú tienes en la vida. Y esto es lo curioso, o sea, su cerebro, el cerebro de Matthew Ricard, fue conectado a 256 sensores para detectar su nivel de estrés, su nivel de irritabilidad, de enfado, de placer, de satisfacción, en fin, decenas de sensaciones diferentes junto con otras personas. Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿no? Después hablaremos un poco de quién es Matthew Ricard, porque desde luego es uno de esos personajes fascinantes. Yo creo que además muy acertado empezar este monográfico del 2008 con él, porque es como un buen ejemplo a seguir en el sentido de lo que él propugna. Bueno, entonces te cuento un poco el análisis que se hace en la Universidad de Wisconsin, y es que, para que nos hagamos una idea, los resultados fueron comparados con los obtenidos con cientos de voluntarios cuya felicidad fue clasificada entre los que iban de 0,3, es decir, los muy infelices llegaban al 0,3, hasta los muy felices que llegaban al menos 0,3, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, entre el 0,3, muy infeliz, y el menos 0,3, muy feliz, se encuentra Matthew Ricard, que obtiene ni más ni menos que menos 0,45. Es decir, se salió de la lista. Desborda los límites previstos en el estudio, superando todos los registros anteriores y ganándose, como no, ese título con el que has empezado, Bruno. El hombre más feliz de la Tierra, que él, lógicamente, por su modestia, no termina de aceptar. Supongo que eso se deberá a que tiene un coche extraordinario, a que tiene una cuenta bancaria con muchísimos ceros, a que vive en un edificio extraordinario a pie de playa. Imagino yo, ¿no? Exacto, no has dado ni una. Bueno, también hay que decir a los oyentes que Matthew Ricard es bastante conocido porque desde 1989 es el asesor personal de la Dalai Lama, es un monje budista. Y vive en un monasterio, imagino que su cuenta bancaria... Pues, exacto, y cuando abre la ventana ve al Yeti, porque ahí no hay nada. Y es el hombre más feliz del mundo, a pesar de que, según los parámetros que acabas de citar, de lo que sería el margen de la felicidad occidental, se encontrara en una buena posición. Él es físico... Biólogo molecular. Es una persona muy bien formada y todo vino de un convencimiento personal, que es probablemente cómo se cambian las cosas en la vida, de que todo lo que estaba haciendo no conducía precisamente a eso. No a la felicidad, él no buscaba la felicidad como tal, él buscaba una vida más plena, más completa, más acorde con lo que él esperaba o deseaba del mundo. Y lo que hizo es, pues bueno, acabó convirtiéndose en un monje budista. Esto, es decir, explica, rompió con lo que se presupone que claro, es la felicidad en este mundo occidental. Atención, tan consumista. En todas las vistas del mundo occidental, porque bueno, luego Jesús va a decir que era su padre. Yo diré simplemente lo que yo sabía. Yo sabía que su padre era un conocido ateo francés, una persona muy culta, muy preparada, con quien Matthew Ricard mantuvo cuando era joven una gran discusión que se plasmó en un libro. Un libro de filosofía realmente, donde su padre, como acabo de decir, un conocido intelectual francés, de la izquierda francesa, además, aparte de todo, una persona muy culta y muy bien preparada. Jean-François Revel intentó disuadirle de lo que iba a hacer, y la discusión entre ambos se plasmó en un libro muy interesante donde él intentaba exponer por qué no hacía lo que su padre quería y por qué él no consideraba que arriesgara nada en la vida o que estropeara su brillante futuro. Es curioso porque su brillante futuro estaba garantizado, porque en cualquier caso el libro de discusión vendió 500.000 de ejemplares en Francia. Ya se forró, en cualquier caso. Así que era en serio que quería pasar una vida mejor en otro sentido y no en el sentido meramente material que da lo que da habitualmente el dinero o el poder, sino otra cuestión. Luego intentaré contar también qué es lo que opinan los científicos que hicieron, sobre todo el director de la investigación de la Universidad de Wisconsin, que hizo esta investigación sobre la felicidad humana, sobre el concepto suyo del cerebro plástico, el cerebro moldeable, que es muy llamativo para cualquiera que lo lea. Este hombre, al que se supone que es el hombre más feliz del mundo, rompió con su vida occidental, viajó al Tíbet, es el asesor personal del Dalai Lama. ¿Qué es para él la felicidad? Se supone que la ha encontrado ahí, en el Tíbet. Imagino que es romper con todos los conceptos de felicidad tan occidentales y que nos dominan tanto y que posiblemente nos crean una angustia y una ansiedad en donde nuestro protagonista, Matthew Ricard, no encontraba precisamente lo que buscaba. Exactamente. Además, lo interesante de este personaje es que lo tenía todo. O sea, no estamos hablando del clásico desarrapado, que no tiene nada que perder y por lo tanto se puede hacer monje budista como se puede hacer, trapero. Es decir, estamos hablando de alguien que llega a alcanzar las mayores cuotas de bienestar, entre comillas, dentro de la sociedad occidental, un buen puesto, un buen trabajo, un buen coche, una buena casa, un padre muy influyente en la sociedad francesa, es decir, lo tenía todo. Y sin embargo, dentro de que lo tenía todo, se enfrenta algo importante. Primero se enfrenta a sus padres, a Jean-François Rebel. Él no podía entender, estamos hablando de un filósofo ateo, por supuesto, unas ideas diametralmente opuestas a las que sostenía su hijo. Además, un padre que había proyectado todas sus esperanzas en su hijo, porque era un hijo brillante, evidentemente, como se demuestra en su currículum. Cuando le da la noticia, cuando él se da cuenta, una revelación que tiene de que todo es insustancial, es decir, que este mundo pues forma parte del deseo que nosotros generamos, un poco en la línea budista, ¿no? De que el sufrimiento parte de esos deseos que el hombre genera. Cuando se da cuenta de que todo es una ilusión, de que realmente ese viejo adagio que todos conocemos, ¿no? Que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, pues se lo plantea a su padre y su padre a duras penas acaba aceptando esta circunstancia. Por lo tanto, se tiene que enfrentar a sus padres, se tiene que enfrentar a la sociedad de la que él está rodeado, a su trabajo que tenía como biólogo molecular, y por otra parte, se tiene que enfrentar a sí mismo. Es decir, él tiene que renunciar a todo lo que había conseguido hasta ese momento, pues estamos hablando de un personaje que actualmente tiene 61 años, está a punto de cumplir 62 años, o sea que no es algo que le surja en una idea locuela de la juventud o de la pubertad. Y eso es lo que le permite empezar a escribir una serie de obras, por cierto, obras con las que ha ganado muchísimo dinero, pero dinero evidentemente que va destinado siempre a obras sociales, no se las queda él, y a tomar la decisión un buen día de elegir una vida contemplativa, de retirarse al monasterio nepalí de Sechen, donde él vive, y regala los millones de euros que proceden de sus libros, estamos hablando de millones de euros, porque ha vendido millones de copias en todo el mundo y han sido traducidas a decenas de lenguas, lo regala, ya digo, a distintas obras sociales, y quizá por eso también ha evitado esos conflictos propios de la vida matrimonial, como le ha dicho, porque también esa es una de las cualidades. Él se jacta de ser una persona que no necesita lo que en general está necesitando todo el mundo y que por otra parte es una fuente de insatisfacción, que es tener, tener y tener. Y cuando dice tener es tener casas, tener coches, tener propiedades, tener mujeres o tener hombres, en el caso de las mujeres. Es decir, todo ese tipo de deseos genera insatisfacción. Él renunció a cualquier tipo de relación sexual corporal. Exactamente. Ya no amorosa, me refiero. Evidentemente. ¿No? Por eso él vive en esa situación. Pero claro, aquí está lo bueno del asunto y por eso le hemos traído este personaje a los monográficos, porque esto hay mucha gente que te lo puede decir. Tú si hablas, no hace falta ir a un monje budista, tú hablas ahora pues con una persona que esté en un convento, con un fraile, incluso con alguien que esté a la vida contemplativa, y te puede decir esto mismo. Pero es que lo bueno de este hombre es que se ha investigado por una universidad. Es decir, que tenemos los datos científicos de que no solo lo que él dice es verdad, sino que ha demostrado que es verdad. Pero cuesta mucho creer que por esa única renuncia, por ese celibato que él practique, que ese sea el epicentro de su felicidad. Tiene que haber mucho más. Tiene que existir una serie de patrones que él siga en su vida. A eso iba a ir. Por eso decía que me parece especialmente interesante, como complemento del personaje que hemos traído hoy, la parte de la investigación. decir, ¿por qué se investigan los monjes budistas? Por cierto, pues si no, no tendría ningún sentido. Dos cuestiones muy curiosas. ¿Sabes cómo acabó la madre de Matthieu Ricard? ¿Cómo? Como monja budista. Claro. Se convirtió al budismo y se hizo monja. Era una pintora, una surrealista, muy conocida. Muy, y muy conocida brillante. También. Sí, muy brillante, también en Francia. Y mi madre, como, o sea, es que su padre era miembro de la Academia de las Ciencias de París, y es cierto, es decir, él como biólogo molecular trabajó con François Jacob, que fue premio Nobel de Medicina. O sea, ahí es nada. O sea, es que, ¿dónde trabajaba este hombre antes de irse al Nepal? Y dentro del Nepal él eligió, es curioso, cuando llegó él conoció a un lama que se llama Kanjibur Rinpoche, que era en aquel entonces el máximo mentor, el número uno de la doctrina Ingigma, que es la doctrina más antigua, más tradicional del Tíbet, que basa toda la existencia y toda la vida en una especie de contemplación y en trabajo para lo que podríamos llamar de manera genérica el bien. Hay que tener en cuenta que el título de la más es el Señor de la Compasión, creo, ¿no? Sí, sí. Pero alguien podría decir, bueno, el Nepal no es un país rico, efectivamente. Es decir, el Nepal no es un país rico. En las condiciones en las que se viven son duras. Sin embargo, es verdad que la renuncia que le hacía le convertía o le permitía entrar en un mundo donde él pensaba, y de hecho lo piensa, pues es tan feliz, que puede desarrollar muchísimo mejor lo que es su capacidad de ser humano. Por eso todo eso que aparentemente son renuncias para nosotros, para él no. Pero claro, el hecho de que esto ocurra entre monjes budistas es lo que llamó la atención a los investigadores de la Universidad de Wisconsin. No son los únicos que han trabajado con monjes budistas. Además, el Dalai Lama, desde que cuenta con él, desde 1989, ha ampliado mucho su influencia en Occidente. Entre cosas, porque, claro, obviamente Matthieu Ricard es una persona muy conocida, no solo por su padre, sino que tiene una enorme influencia. Él es miembro de la Orden, él recibió la Orden Nacional Francesa del presidente de la República y es una persona respetada y conocida. Si el Dalai Lama ya lo era como líder político religioso, pues desde que está con Matthieu Ricard todavía podía influir en un entorno en el que el Dalai Lama no entraba, que este de la investigación científica en las universidades occidentales. Pero esto es como decir que la ciencia ha certificado que la felicidad solo es posible en el Tíbet. No, verás. Ha certificado algo muy interesante. ¿Cuáles son las? Empiezan a entender cuáles son las condiciones de la felicidad plena de los seres humanos. ¿Por qué se dirigieron? A nivel neurológico. Claro, ¿por qué se dirigieron? No, pero es la realidad luego, porque a nivel neurológico parece que todo lo que rodea de verdad a los, iba a decir, especímenes que ha investigado, parece que es cierto en comparación, sobre todo, con los entornos con los que los han probado. Lo más llamativo del intento es que cuando se dirigieron a la investigación hacia los lamas tibetanos es porque ellos estaban muy intrigados por algo que les llamaba la atención. Porque para la doctrina científica occidental y no occidental, las pasiones humanas son inevitables. Sobre todo, hay algunas como el odio, el engaño o la avaricia, que son imposibles aparentemente de eliminar. Pueden ser contenidas, pero no eliminadas. Y les fascinaba cómo en algunos entornos de los monjes tibetanos eso desaparecía por completo. Entonces, bueno, decidieron que había que dar un paso más. Esto ya lo sospechamos, pero, por cierto, lo mismo podría ocurrir, lo mismo en un monasterio católico o en cualquier otra religión del mundo donde haya gente que haya decidido ese tipo de vida aislado y separado de todo, con unas renuncias que aparentemente nos parecen imposibles. Bueno, lo curioso es que decidieron hacer un estudio un poco más allá, dar un paso y decir, bueno, ¿tendrá su mente algo diferente? Es decir, ¿serán capaces de alguna manera, que es lo que sostiene ahora ya oficialmente la Universidad de Wisconsin, que sostiene que el cerebro es algo que se moldea y que cambia y que podemos ir adaptando hacia el mal o hacia el bien? Fíjate, conceptos morales que se pueden plasmar físicamente y pueden dar resultados en función de la conducta que nosotros vivimos durante nuestra vida. O sea, a veces eso que se dice que las personas mayores sí que la cara es el espejo del alma, porque en cierto modo marca la trayectoria de toda una vida. Bueno, ya puedo estar en desacuerdo con eso, pero hay quien lo puede ya decir. Bueno, pues aquí sí hay algo parecido. Es decir, es verdad que cualquier foto de Matthieu Ricard da la sensación de un tío feliz. Es que es verdad. Un tío sonríe y dice, ¿qué cara buena persona tiene este tipo? Bueno, pues eso es lo que intentaron medir y esa era la razón. Conclusión, es verdad, hay gente que es capaz de renunciar a cuestiones humanas que nos parecen imposibles de eliminar. Y Jesús, ¿cuál sería el decálogo, las recomendaciones que este hombre hace? Porque si él ha podido incorporar en su propia vida los principales elementos de la felicidad, yo creo que entre ellos también tiene que ser uno de los fundamentales el dar a conocer una serie de pautas a seguir, por lo menos de pequeñas pistas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya te digo que él ha escrito libros donde ha expuesto su filosofía, en fin, su forma de vivir, ¿no? Porque ya sabes que el budismo, que es un poco la religión que él ha abrazado, es más que una religión, es una forma de enfocar la vida. Y él así siempre lo ha tenido en cuenta, un poco bajo esa premisa de que el dinero no da la felicidad, ¿no? Y entonces él es un poco un ejemplo viviente. Pero fíjate, incluso antes de pasar un poco como a este decálogo que él ha elaborado, cuando se habla de personas felices, fíjate, no solo se hablaría de personas individuales. En este es un ejemplo muy evidente, ¿no? Matthew Ricard, de que es el hombre, si no el más feliz del mundo, por lo menos una de las personas que sí ha considerado que está en ese estado de satisfacción. Pero es que también estos análisis se han hecho con pueblos completos. Es decir, se ha analizado si hay naciones que son más felices que otras. Y se ha llegado a unas conclusiones muy sorprendentes. Curiosa, sí. Y esas conclusiones es de los análisis que se han hecho, y nada, es un pequeño apunte, pero que yo creo que a los oyentes les puede sorprender. Entonces, una de esas cosas es que cuando miraron un poco ese nivel o esa encuesta sobre felicidad global, ¿sabes quién aparecía como el pueblo más feliz sobre la Tierra, o por lo menos el más satisfecho? Los filipinos. Uh-huh. ¿Y el más insatisfecho? Pues supongo que... Los filipinos, fíjate que los filipinos estamos hablando de una nación, en fin, un pueblo que no abunda precisamente en la prosperidad, en fin, tiene muchas riquezas naturales. Está claro, es una forma de decir que los que menos tienen son más felices y los que más tienen... más bueno, los que menos tienen no siempre, depende. Es que en lo económico, depende, el depende, pero es que el depende es lo interesante, porque unos en lo económico no son felices y otros sí, es lo interesante. Sí, sí, estamos hablando, fíjate, de un pueblo afectado por los desastres naturales, tiene una renta per cápita bastante baja, pero sin embargo, dentro de ese grado de satisfacción, de felicidad, los filipinos son los que están en la cabeza. ¿Y en la cola? Los hongkoneses. Están enfrente. Uh-huh. Con una renta per cápita 20 veces mayor, aparecen sistemáticamente, siempre que se ha hecho este análisis, estas encuestas, siempre los últimos en los sondeos de felicidad. Qué curioso. Y sin embargo, aparentemente son los que más tienen. Sí, porque según el índice de desarrollo, creo que es el de la ONU, Hong Kong también. Y el índice de inteligencia, los niños más inteligentes del mundo, los que mejores notas sacan, los más listos, los mejores en ciencias, en lenguaje, en todo, con los finlandeses. Y entonces aquí va un poco alguno de los principios o consejos dentro de este decálogo que en su momento estableció Matthew Ricard, que me parece interesante, ¿no? Porque es como pequeñas joyas o perlas de sabiduría concentradas. Fíjate, cuando hablamos de la felicidad, él define un poco la felicidad y comenta que si buscamos en el sitio equivocado, estaremos convencidos de que no existe cuando lleguemos allí. Ese es el problema de mucha gente, que busca en el sitio hay equivocado. Hay un resumen en todos los... Bueno, ahora lo vas a leer, pero hay un resumen en los decálogos, en el decálogo de Ricard, que básicamente consiste en que la felicidad la encontramos cuando, no cuando nos conformamos al 100%, sino cuando nos conformamos con lo que tenemos, en el sentido de que él no dice que sea malo intentar cambiar las cosas. De hecho, creo que su último libro publicado en castellano es Defensa de la Felicidad, me parece, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, decir que es el que contiene el decálogo. Menos traducido al castellano. Sí, menos traducido. Bueno, pues él básicamente lo que viene a decir es que la felicidad es un asunto interior de cada persona. Y consiste básicamente en transmitirla de manera permanente. Ver lo que tenemos e intentar valorarlo en lo que vale, punto. Uh-huh. Entonces... partiendo de ahí, claro, las otras 10 o 9 cosas que he dicho, que eso empezó por la décima, pues más o menos van todas, si os fijáis. Sí, esa defensa de la felicidad, además, es un buen libro para recomendar. Mira, que ahora que estamos empezando el nuevo año, si alguien quiere tener un libro distinto, pleno, satisfactorio, diferente, que te aporta una serie de pautas, esta defensa de la felicidad que ha publicado Urano, la editorial Urano, ¿no? Donde, entre otras cosas, un poco lo que ha comentado Carlos, lo que intenta es que manejemos correctamente nuestros pensamientos y que percibamos el mundo que nos rodea desde otro enfoque. Es decir, que sepamos dónde buscar esa felicidad, como te decía antes. Por ejemplo, cuando habla de la vejez, dice que cuando la agudeza mental y la atención disminuyen, es tiempo de experimentar y manifestar el cariño, el afecto, el amor, la comprensión. De la muerte también se ha referido dentro de ese decálogo, la muerte, dice que forma parte de la vida. Rebelarse es ir contra la propia naturaleza de la existencia. Solo hay un camino, que es aceptarla. O cuando habla de la soledad, por ejemplo, dice que existe una manera de no sentirse abandonado. Es percibir a todos, pero a todos, los hombres, a todas las mujeres, como parte de nuestra familia. La identidad, otro, dice que no es la imagen que tenemos de nosotros mismos ni la que proyectamos, que es nuestra naturaleza más profunda, esa que nos hace ser buenos y cariñosos con quienes nos rodean. Esa es nuestra auténtica identidad, no la máscara que tenemos frente a otros. En fin, y así tantas y tantas cosas. Por eso digo que no solo lo que dice, lo que hace, alguna vez me habréis oído hablar que yo valoro a las personas por sus acciones, por sus obras, no tanto por lo que escriben o por lo que dicen en televisión o por lo que dicen en sus libros, porque eso es un poco la máscara que todos tenemos y que de alguna forma proyectamos en la sociedad, sino en las acciones, las obras. Y en este caso, y esto es lo bueno, la propia Universidad de Wisconsin ha admitido que Matthew Ricard, hasta que se demuestre lo contrario, es el hombre más feliz de este planeta. Por lo que hace y no por lo que dice, precisamente. Jesús, Carlos, muchísimas gracias por este primer monográfico y en nombre de todos los oyentes, muchas gracias por ayudarles, gracias a vuestros comentarios, gracias a estos monográficos, a hacerles un poquito más felices, que de eso se trata. Muchas gracias. Desde luego es el mejor consejo que se les puede dar.